Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos, lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica y radioescuchas de Voces Médicas. Una vez más estamos aquí reunidos para platicar con ustedes sobre un tema muy importante que está afectando la salud de los mexicanos, el estrés oxidativo. Para presentar este programa contamos con la asistencia del periodista licenciado Santiago Fuentes Sainz y de nuestro coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, el doctor Jaime Saldívar, quien nos platicará sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Voces Médicas. Amigos, sean bienvenidos a su programa Voces Médicas. Como siempre, agradecemos la presencia del doctor Jaime Antonio Saldívar, coordinador de talentos médicos de esta mesa y sobre todo nuestra guía y quien nos orienta para poder llevar hasta ustedes este programa con temas de sumo interés como el de hoy, el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Un término pues hasta hace muy poco tiempo desconocido, puesto de moda a partir de hace aproximadamente algunos 3 o 4 años, presente en todos los seres humanos, que tiene orígenes multifactoriales, incluso externos al propio ser humano, pero que sin embargo se refleja en un desequilibrio inmunológico, en el surgimiento de enfermedades que antes pues no se veían tanto, o enfermedades reemergentes, es decir, aquellas que se creía estaban controladas, que no erradicadas, y que sin embargo, gracias a este factor en combinación con muchos otros, está apareciendo de nuevo y afectando de gran manera al ser humano. Pero ¿quién mejor que nuestro experto médico para que nos hable de este problema? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de compartir este espacio en este proceso que estamos llevando a cabo y en el cual hemos determinado que la salud es un compromiso compartido. El licenciado el día de hoy muy atinadamente se enfoca a uno de los procesos que han desencadenado una serie de respuestas y reacciones por parte de la población mundial, por parte de los grandes expertos de la epidemiología y la inmunología, y en el cual nosotros nos encontramos inmersos. ¿Qué ha sucedido con nuestro mecanismo de autodefensa? Resulta que si nosotros empezamos a hacer un acopio y recordamos que desde prácticamente como especie tenemos de habitar en este planeta más de 40.000 años y que sin embargo no es hasta el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, que el doctor Fleming descubre la penicilina y se viene todo el a luz de nuevos antimicrobianos que nos ayudan a poder controlar los agentes externos que ocasionan enfermedad e infecto contagioso en nuestro organismo, que empezamos nosotros a procurar una defensa instrumentada a través de medicamentos. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo es posible que hayamos sobrevivido durante tantas decenas de miles de años sin el beneficio de fármacos, sin el beneficio de antibióticos, sin el beneficio de otro tipo de medicamentos que nos ayudan a mantener una homeostasis adecuada? Sin duda alguna, el responsable de todo esto es nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico, queridos amigos, es el médico interno de todos nosotros. Es el médico intuitivo, es el médico inteligente, es el médico inmunomodulador que nos ayuda a responder ante agentes agresores y si nuestras defensas están bajas, pues las van a elevar. Pero también sucede al contrario. Nuestro sistema inmunológico puede tener alteraciones en los cuales en lugar de disminuir nuestras defensas, estas se encuentren exacerbadas y nuestro aparato inmunológico, nuestro sistema inmunológico, también es el encargado de modular, esto es, cuando estamos respondiendo demasiado, lo equilibra y cuando estamos respondiendo deficientemente, lo equilibra. ¿Qué ha pasado entonces con nuestro sistema inmunológico? Desafortunadamente, con el desarrollo de muchos aspectos de carácter externo, como es la alimentación, alimentos transgénicos, el deterioro de la calidad de vida inherente a los cambios ecológicos que se están dando en nuestro ambiente natural, al uso indiscriminado de antibióticos, al uso indiscriminado de medicamentos, a una mala calidad de vida derivado de una constante preocupación. El ser humano ha ido lesionando paulatinamente la respuesta de su sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir? Pareciera que estoy nuevamente abundando en un tema muy desgastado, pero es una realidad. Nuestra civilización, nuestra cultura, nuestra sociedad, nosotros mismos nos estamos desenvolviendo en un ambiente en el cual el estrés ha ido ocasionando un desgaste en la respuesta natural de nuestro propio organismo. ¿Por qué quiero hablar del estrés? Porque sin duda alguna, como gente tan afamada como el doctor Luc Montagné, que ustedes recordarán que es el ganador del Premio Nobel de Medicina en el 2008 al haber descubierto el virus de VIH-Sida antes de que lo hiciera el doctor. Era un síndrome, es decir, no sabíamos qué lo ocasionaba. Pero el doctor Montagné dice: nos hemos visto deteriorados en la respuesta inmunológica habitual, sin duda alguna por factores externos como los que mencionamos ya, en la alteración que hemos hecho de nuestro ecoambiente, en la alteración que hemos hecho en nuestro microambiente, pero principalmente hemos ido oxidando celularmente a nuestro organismo a través de un grave agresor que es el estrés. Vamos a un corte, doctor. Al regresar de este, quisiéramos que nos explique, por favor, y para ello habría que sumergirnos en un viaje microscópico al interior de la célula. ¿Qué sucede? ¿Por qué se vuelve incapaz de reaccionar ante estos peróxidos y radicales libres nuestra célula? ¿Qué estamos haciendo como personas y como sociedad llegando a estos niveles? Pero vamos a un corte, amigos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés. Conducido por Eric y Joquebet Reyes. Una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación Voces Médicas. I know. amigos, estamos de vuelta en su programa Voces Médicas platicando con el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera sobre el estrés oxidativo, el que es causado por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de detoxificar, es decir, quitar la toxicidad rápidamente a los reactivos o reparar el daño que estos causan. Doctor, pensando en que puede haber una deficiencia o incluso incapacidad a nivel celular de que se repare el daño causado por estas partículas, elementos, moléculas que son los oxidantes, los radicales libres, ¿cómo se está reflejando esto en la actualidad? Por infinidad de factores que usted ya comentó, desde que son emocionales, pero que también están referidos con la alimentación, el consumo indiscriminado e incontrolado de sustancias, desde conservadores hasta la automedicación, la exposición a contaminantes. ¿A qué me refiero, doctor? A que nos explique el panorama de cómo se está dañando concretamente el ser humano, su sistema inmunológico, cómo este estrés oxidativo se refleja no en la salud, en la pérdida de ella. Sí, claro que sí, licenciado, muchas gracias. Regreso a una de las enunciados que verdaderamente ocasionaron reflexión en función de lo que mencionaba el ilustre, afamado y reconocido premio Nobel, el doctor Montañé, en función que la respuesta inmunológica natural, intuitiva de nuestro organismo para defendernos primordialmente se ve afectado por un mecanismo constante que ocasiona oxidación celular, y que es el estrés. Y la mayor parte de nosotros hemos agotado un concepto muy trillado y en el cual que es el responsable de todo y de nada. Sin embargo, voy a remontarme a la epidemiología que actualmente representa el panorama de atención médica. Ya platicamos que estamos expuestos actualmente a dos megatendencias importantes dentro del autocuidado de la salud, y la primera es que debemos estar alertas con la transición epidemiológica, esto es, estamos teniendo graves cambios desde el punto de vista del cuidado de la salud y de la homeostasis. Y desde la descripción del genoma humano, conocemos cuáles son nuestras vulnerabilidades en función de que muchas enfermedades crónico-degenerativas traen consigo una carga hereditaria o familiar, o bien traen o existimos en factores que nos pueden vulnerabilizar hacia ciertas enfermedades. Si nosotros recordamos que la causa más frecuente de muerte en nuestro país es la diabetes mellitus y sus comorbilidades, la segunda causa son las enfermedades isquémicas del corazón, la tercera causa son los accidentes cerebrovasculares, la cirrosis hepática, y de una manera en una avalancha incontenible se ubica el cáncer de mama y cervicouterino en la mujer, y el cáncer de próstata y de colon en el hombre, y en ambos géneros el cáncer de pulmón. Nos estamos dando cuenta que nuestro aparato inmunológico está teniendo serios problemas para poder contener un proceso que se da de manera natural. Y por otro lado, empezamos a ver que enfermedades generalmente ya controladas como la tuberculosis pulmonar empiezan a presentar una reemergencia de alto impacto. Estamos nosotros en un proceso de incompetencia desde el punto de vista de nuestra respuesta interna a responder a lo que habitualmente significaba con nosotros nuestra primera defensa, nuestro sistema inmunológico. Un sistema sensacional, intuitivo, inteligente, inmunomodulador, que reconocía a los agentes agresores, es decir, las células inadecuadas, las células anormales, y que él mismo se encargaba de reconocer, de recordar lo que tenía que hacer, y como resultante, pues las eliminaba, o bien aquellas en las cuales nos dejan una marca, una memoria inmunológica, como sucede con las vacunas, y aquellas en las cuales habíamos estado expuestos a enfermedades previamente y que habíamos desarrollado anticuerpos suficientes como para poderlas rechazar. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico ha ido deteriorándose y, como mencionaba el doctor, generalmente con motivo de muchos agentes externos, pero también muchos agentes internos que se recombinan al estar sufriendo nosotros los efectos de una preocupación constante desde el punto de vista de nuestro quehacer, de nuestra vida natural. El estrés no se genera solamente en condiciones de peligro, se genera en condiciones de inestabilidad, de preocupación, de incomodidad. ¿Quiénes o cuántos de nosotros no necesitamos invertir más de una hora para llegar a trabajar? Inmersos en el tráfico, inmersos en el cambio de transportes, y desde entonces vamos generando un estrés con el fin de poder cumplir, con el fin de poder llegar, con el fin de poder desarrollar nuestro modus vivendi. Pero hay gente que desarrollamos el estrés desde el momento en que estamos despertando y abrimos los ojos, que en ese preciso instante estamos haciendo una evaluación de qué es lo que tenemos, con lo que tenemos que cumplir, que cuáles son nuestros compromisos, cuáles son nuestras citas, cuáles son nuestros débitos, cuáles son nuestras deudas, cuáles son nuestros compromisos sociales, cuáles son nuestros compromisos emocionales. Y desde el momento que nos estamos enfrente de un espejo y estamos rasurando, estamos empezando a pensar cuáles son la serie de compromisos que hemos adquirido y que nos están generando desde ese punto de vista un estrés. No se diga en aquellas personas que sufren una enfermedad. Y desde que abren los ojos, ya están pensando qué enfermedad tienen, cuál es el pronóstico que tienen, qué medicamento deben de tomar y que finalmente cuál es la dolencia que los va a quejar durante el resto del día. Vamos a un corte, amigos. Regresamos con el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera. Nos está platicando del estrés oxidativo, los factores que giran en torno a él y sobre todo los efectos que produce. En un momento regresamos a Voces Médicas. El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio en las células debido a un aumento en los radicales libres y o una disminución en los antioxidantes. Con el tiempo, este desajuste en el equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes puede dañar los tejidos. Algunos factores que contribuyen a generar este padecimiento son malos hábitos alimenticios, estrés, humo de tabaco, depresión, radiación, contaminación, sedentarismo, ansiedad y consumo excesivo de drogas o alcohol. La mayoría de la gente en la actualidad está consciente de que el fumar no es bueno para la salud, pero menos personas saben que es uno de los generadores del estrés oxidativo. El estrés oxidativo ha sido relacionado con varias enfermedades, tales como algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, Alzheimer, arteriosclerosis, Parkinson, lupus y otras condiciones médicas. Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir con un equilibrio apropiado entre el estrés oxidativo y los niveles de antioxidantes en el organismo. Si usted vive o trabaja expuesto a niveles más altos de aire contaminado, humo del cigarrillo o si en su vida tiene niveles de estrés más altos de lo normal, una dieta rica en antioxidantes podría ayudarle a prevenir los efectos negativos del estrés oxidativo. Algunas sugerencias para prevenir esta enfermedad son: disminuya la exposición al aire contaminado que proviene de carros y camiones, así como de las industrias, y evite la exposición al humo del cigarro. Aliméntese sanamente, consuma frutas y verduras ricas en antioxidantes, además de hacer ejercicios regularmente. Para Voces Médicas, Tania Valencia. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Eres todopoderoso y me has hecho así dichoso. Gracias te doy, Señor. Estamos de regreso en su programa Voces Médicas. El doctor Jaime Antonio Saldívar nos está hablando de el estrés oxidativo, que sabemos, doctor, es un proceso que finalmente redunda en el envejecimiento celular. El envejecimiento corporal no necesariamente por los caminos deseados, sino que hay un descontrol total por diversos factores, por esta misma incapacidad de la célula de regenerarse o en su caso de morir como debería de ser. Esto se redunda, doctor, en cáncer muchas veces, en otro tipo de enfermedades. Estamos ante un panorama todavía por explorar, doctor. Sin embargo, hay muchas cuestiones que nos pueden decir qué hacer, qué no debemos hacer, cómo tratar de restaurar nuestro sistema inmunológico, cómo no formar parte de estas estadísticas epidemiológicas. En fin, doctor, como médico y como especialista en este tipo de temas, dilucídenos un poquito más qué podemos hacer nosotros como personas, como individuo, para, sabemos que vamos a caer en el estrés oxidativo, pero cómo al menos poder disminuir, no ser tan propensos o evitar de mayor forma los efectos. Sí, claro que sí, licenciado, muchas gracias. Como estábamos platicando, las condiciones que nos generan estrés, sin duda alguna, están desarrollando el proceso oxidativo celular de nuestro cuerpo. En el ser humano, el estrés oxidativo está involucrado en muchas enfermedades, particularmente en aquellas donde el sistema inmunológico es el responsable de mantener una respuesta eficiente, oportuna y definitiva. En términos químicos, el estrés oxidativo es un gran aumento en la reducción del potencial celular. Y dentro de estas células, las que más nos interesan son aquellas responsables de mantener un equilibrio de defensa dentro de nuestro propio organismo. Claro está, y que vivimos dentro de una sociedad que así lo genera. El hecho de que el estrés oxidativo contribuya a la lesión celular, aunado a toda la serie de condiciones ambientales que hemos platicado, va ocasionando necesariamente que este desequilibrio tenga una respuesta inadecuada a los agentes externos como bacterias y virus o a otros trastornos de carácter degenerativo, en los cuales es muy importante que la apoptosis celular se limite o se evite. Existen diversos investigadores y grandes divulgadores epidemiológicos y especialistas en inmunología que plantean que la célula se envejece rápidamente y hasta 7 veces más aceleradamente cuando el control del proceso de oxidación se ha perdido. Y el sistema inmunitario recibe los letales efectos de estos oxidantes que lo tornan insuficiente, incompetente e inoportuno. Ustedes deberán recordar que ya tiene algún tiempo en el cual estuvo como una moda el que se promoviera dentro del uso de suplementos alimenticios o de dietas específicas que estuviéramos ingiriendo antioxidantes, con el objeto, primero, de reducir la presencia de estos radicales nocivos, segundo, de evitar la lesión tisular inherente a este mismo proceso, y tercero, pues que, déjenme decirlo de esa manera muy coloquial, pero evitar el envejecimiento prematuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este mundo sumergido en este estilo de vida en el cual verdaderamente es una ráfaga de responsabilidades, de débitos y de funciones que tenemos que estar desarrollando en un espacio de tiempo tan corto? Sin duda alguna, deberemos enfocarnos a la prevención de aquellas enfermedades reemergentes, a la prevención de aquellas enfermedades en las cuales nosotros podemos considerarnos vulnerables, porque así existe dentro de nuestros antecedentes heredofamiliares, y tratar de mantener un sistema inmunológico vigoroso, sano, oportuno, eficiente, pero lo más importante de todos, acertado. Es el momento de empezar a pensar de qué manera podemos reforzar nuestro sistema inmunológico. Existen muchísimas situaciones, los propios antioxidantes, otras sustancias que han sido descubiertas, y dentro de eso uno de los más conocidos es acaso uno de los descubrimientos en la medicina preventiva más importante del siglo XX, que fueron los factores de transferencia. Los factores de transferencia refuerzan la respuesta inmunológica hasta en un 437%. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el motivo por el cual nosotros deberemos de empezar a tomar acciones definidas y orientadas a darle una potencialidad de respuesta a nuestro organismo de una manera definitiva? Sin duda alguna es un tema apasionante que un poco más adelante seguiremos platicando. Vamos a un corte y al regresar, amigos, vamos a continuar con esto último que está comentando el doctor Saldívar, porque es ahí donde está la luz, donde está la esperanza, donde está el futuro de la salud. Regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. En un momento regresamos a Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en este interesante programa. Gracias, doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, por sumergirnos en este panorama, por darnos a conocer lo que comentábamos antes de irnos al corte anterior. Aquí puede estar una de las grandes luces de esperanza de la medicina futura, es decir, el reforzamiento del sistema inmunitario. Hay herramientas para ello. Por ejemplo, doctor, en alguna temporada se manejaba el interferón como alguno de estas sustancias milagrosas, que hoy sabemos que se han modificado las situaciones y tiene funciones muy específicas. Ahora, doctor, se está hablando también de los factores de transferencia que usted ya mencionaba. Pero también, doctor, y antes de ahondar en ello, habría que dilucidar ciertos mitos. Por ejemplo, ¿realmente hay alimentos antioxidantes? Esta es una de las preguntas que sería muy importante que nuestros radioescuchas conocieran. Y hay una serie de herramientas que han surgido, quién sabe si de toda esta publicidad con el objeto de enajenar a la gente, como los ionizadores, los desmagnetizadores, todo este tipo de cuestiones que pues realmente ignoramos si efectivamente sirven para estos fines. Seguro, licenciado, usted siempre tan atinado con sus observaciones y sus requerimientos sobre información, que traen un impacto directo entre nuestros radioescuchas. Sí, en efecto, está muy claro que estamos evolucionando hacia un proceso en el cual la medicina deberá atender otros aspectos importantes, como es lo de la prevención, es decir, poder llevar a cabo estrategias que representen en el ser humano una manera más natural, pero más efectiva, ligada al propio autocuidado de la salud. Y uno de ellos sería promover la salud de nuestro sistema inmunológico. Sin duda alguna, para todos es una quimera, una ilusión, pero más aún que eso, estamos buscando la certeza de que podamos encontrar a través de muchas fuentes, particularmente ahora la Transfarmacéutica, que es una empresa enfocada al descubrimiento y desarrollo de productos que puedan estimular, que puedan desarrollar, que puedan vigorizar y que puedan potencializar nuestra propia respuesta inmune. No solo desde el punto de vista de elevarla, sino de modularla, derivado de las barbaridades de enfermedades autoinmunes que estamos padeciendo en este siglo XXI. Específicamente, existen algunas sustancias y productos bien demostrados en esta aldea global en la cual todo es posible rectificar, ratificar, investigar o respaldar a través de el conocimiento sin fronteras que existe en el Internet. Y uno de ellos son precisamente los factores de transferencia, nanomoléculas inteligentes, intuitivas, que pueden modular la respuesta desde el punto de vista inmunológico en un equilibrio necesario para poder seguir manteniendo la salud. Claro está, los factores de transferencia son lo que tienen que hacer, son lo que dicen que hacen. Potencializan la respuesta inmunológica hasta en 400 veces de lo normal. Sin duda alguna, así como ellos, existen también otras sustancias y productos que de alguna manera prometen un efecto eficiente en la respuesta inmunológica. Los factores de transferencia, bueno, son factores que ya están debidamente registrados en patente, esto es, son el producto de una investigación, de un sistema y de un método científico que les permite poder garantizar que hacen lo que dicen que hacen. Siento que desde ese punto de vista existen otros aspectos importantísimos en los cuales podemos nosotros coadyuvar para que este tipo de productos puedan potencializar nuestra propia respuesta. A ver, todos estos productos que disminuyen el estrés oxidativo, que potencializan el mejor desempeño del sistema inmunológico, no son medicamentos que sustituyan a la farmacéutica habitual. El paciente que tiene cáncer deberá recibir cirugía, deberá recibir a lo mejor quimio y también radioterapia, pero deberá necesariamente fortalecer la respuesta inmunológica, que sin duda alguna va a tener un efecto fundamental y definitivo en la recuperación de la salud. Creo que esto dará lugar a que podamos tener aquí algunos otros amigos que puedan hacernos comentarios sobre procesos de investigación, de difusión del conocimiento, que puedan sustentar todos estos avances que están relacionados a disminuir el deterioro tisular, el envejecimiento derivado del estrés oxidativo. Espero que pronto podamos tener otra entrevista y podamos dilucidar esto con otros actores importantes dentro de la medicina mexicana. Correcto, doctor. Y sobre todo, algo muy importante que no hay que perder de vista. Se está ante este panorama en una fase temprana de investigación. Por supuesto que ha habido avances, se están incluso ya reflejando en algunos tratamientos, pero esto no implica el que se descuiden los métodos actuales y sobre todo que las propias personas, los propios enfermos y pacientes no se confíen, no tengan falsas esperanzas, que esto no les lleve a pensar a que a futuro con algún milagro de estos se les va a curar. Tienen que insistir en la responsabilidad del autocuidado, seguir sus tratamientos, seguir las prescripciones del médico y pues doctor, realmente esta es la recomendación en la que nos gustaría que hiciéramos hincapié. Sí, sin duda alguna, ya lo dijo muy atinadamente el licenciado nuevamente, el proceso del autocuidado de la salud es una responsabilidad compartida. Y existen, además de todo lo que genera la ciencia médica a través de la investigación y la difusión del conocimiento, otros factores que coadyuvan en la terapéutica de una manera muy eficiente. Pero será hasta la próxima vez, estimados amigos, cuando tengamos la oportunidad de platicar de este interesante tema y me despido recordándoles, la salud es una responsabilidad compartida. Que tengan una extraordinaria y feliz tarde. Amigos, muchas gracias por estar en su programa Voces Médicas. Gracias por escuchar Voces Médicas, con la participación del doctor Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz y la producción de Liderazgo y Experiencia Médica, Compromiso con la Salud. Que viví y que nunca volverán. Que fumar solo es un vicio y la vida un desperdicio. El tiempo me lo dirá. Dientes de rata, oh dientes de rata. Muérdeme flojito, que fuerte tú me matas. Dientes de rata, dientes de rata. Muérdeme flojito, mira que fuerte tú me matas. Aquel camino, quiero que de por sabido que supe que no era el bueno. En el mundo sobran penas y churritis pinturera, como tú no tienes dueño. Dientes de rata, dientes de rata. Muérdeme flojito, qué fuerte tú me matas. Dientes de rata, dientes de rata. Muérdeme flojito, mira qué fuerte tú me matas. más que mil estrellas. Por favor, no digas más. Yo leo en tu silencio, en la palabra va el precio que el que pierde ha de pagar. Dientes de rata, ja, dientes de rata, ja, muérdeme flojito, que fuerte tú me matas. Dientes de rata, dientes de rata, muérdeme flojito, mira qué fuerte tú me matas. Que muérdeme flojito, mujer, mira que fuerte tú me matas.